Hola a todas las radios de Farco, les contamos que Tucumán fue el escenario de una nueva edición del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano Puyay. Por sexta vez, el Centro Popular Mate Cocido organizó el evento que es una verdadera fiesta para los teatreros. El encuentro duró 3 días consecutivos y contó con la participación de más de 15 elencos, incluyendo representantes de Mendoza, Santa Fe, Catamarca y Colombia. Este año, la preselección de los trabajos permitió construir una cartelera amplia que muestre las distintas culturas y permita recuperar la cultura del teatro. Así lo explicó Sergio Osorio del Centro Popular Mate Cocido. Nosotros siempre decimos que lo que nosotros intentamos, bueno, desde el Mate Cocido, que es quien se encarga de la organización de este encuentro, es justamente eso, o sea, es decir, recuperar lo que hemos perdido, digo, porque en realidad el teatro surge originalmente como una expresión, o sea, muy popular. Y bueno, después se fue encerrando en una sala de teatro y los sectores de la burguesía se fueron apropiando de esta herramienta tan importante que es justamente el teatro, ¿no? Así que bueno, la idea es volver a recuperar eso. El éxito del encuentro teatral no solo se basa en la variedad de las obras presentadas, se trata además de una propuesta accesible con entrada a la gorra. Las actividades centrales del encuentro se realizaron en la capital tucumana, aunque las presentaciones también llegaron al interior de la provincia, como Simoca, Yerba Buena y Tafí Viejo, porque el objetivo es que los visitantes conozcan también el trabajo que hacen los tucumanos en el interior. Además, la sexta edición del Puyay trajo el dictado de talleres de candombe, de clown, en el que participaron chicos discapacitados. Este espacio es mágico, ¿no? Nosotros, la verdad que, y tener este nivel de convocatoria, es el trabajo de 18 años que tiene el Mate Cocido, de muchos trabajos, o sea, de otros colectivos también que vienen, como decías vos, de repente todos los domingos trabajando acá en el Piletón y que hace justamente la construcción de este movimiento teatro popular, ¿no? El esfuerzo de los organizadores, el talento de los diferentes elencos y el aplauso del público tucumano dieron lugar a 3 jornadas llenas de artes, 3 días en los que esta provincia se transformó de obra en obra en un centro latinoamericano de la cultura independiente y popular. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.